¿En qué espacios me desarrollo? Bueno, yo creo que como todo artista, en México, universitario, pues te das cuenta que estás frente a la nada, ¿no? O sea, no hay un escenario, no hay algo que te esté esperando, para que ejerzas lo que has aprendido, y más bien todo hay que inventarlo, ¿no? En realidad, tomar conciencia de que tienes que inventar un proyecto, tienes que decir, ser consciente y decir qué quiero hacer, y al mismo tiempo pensar en, bueno, ¿cómo le hago para hacer esto que quiero? ¿No? Ahí empieza como una búsqueda y empieza como un trabajo bien fuerte, en el cual, en mi caso, por ejemplo, yo me he apoyado muchísimo del ámbito académico, ¿no? La cuestión de la maestría que pude realizar dentro de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, pues ha sido una gran, gran plataforma en la cual yo he podido desarrollar mi trabajo. Yo he podido pues dar una continuidad a estas ideas que tengo, ¿no? Bueno, siempre esto acompañado de una experiencia muy amplia en la cuestión de la gestión independiente, que igual desde que empecé la carrera fue algo que me dediqué a ejercitar, ¿no? O sea, darte cuenta de que, pues sí, pero que tienes que aprender a hacer las cosas por ti mismo, y tienes que aprender a negociar espacios, que tienes que aprender a buscar colaboradores, que tienes que moverte por ti mismo para lograr que todo esto pase, ¿no? La unión de estas dos cosas, ¿no? Desde el trabajo independiente y desde la plataforma académica, es lo que yo creo que ahora es lo que me permite, pues, estar desarrollando mi obra, mi trabajo.